Qué calor te haya pasado. No tenés siquiera un cachón de ese barro chapaneado por los cosas de lugar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. Compadre, pronto aliado de mi vida, entre los amigotes que te siguen, sos pa' mí, aunque te duela, un compadre sin escuela, retazo de bacán. Compadre, cuando quedes viejo y solo, compadre, y remarres tu retrato, lograrás que ya te has hecho, tu barretín te has hecho, verás de pintoresco contra flores, pa' munirte de calle. Yo me digo a la sordina, Dios te ayude, compadrito de papel maché.